Ya comienza por Radio Gigante, de corazón, sin igual. El pulso del gigante de Alberdi. Buenas noches. Acá estamos una vez más con De Corazón Sin Igual, desde Gigante de Alberdi, por la Radio Gigante, para presentar este programa que está dedicado a la difusión de las actividades sociales, culturales, deportivas del barrio Alberdi y del Club Atlético Belgrano. Como hoy va a ser bastante dinámica la cuestión, tenemos bastantes invitados, tenemos la tribuna llena, la tenemos colmada la tribuna de invitados y me parece que va a ser un programa interesante. Vamos a empezar, antes que nada, dedicando este programa a la Chiva Altamirano. Nada más y nada menos que Froilán la Chiva Altamirano. Y en un libro que supo escribir el Gordo Oviedo allá por el año 2003, que se llama Acarreando Recuerdos, se cuenta, esto lo cuenta el Gordo Oviedo a través de Pololo Herrero, quien fuera un histórico dirigente del club, que falleciera unos 3 años atrás. Dice que cierta vez un tal Piquillín, aficionado al fútbol en general, le dijo al Pololo Herrero que en Malagueño había un jugador que lo hacía de wing izquierdo en el Club Martín Ferreira. Siempre un atacante puede ser interesante. Se tomaron algunas referencias que merecían verlo. ¿A dónde puedo verlo? Trabaja en una cantera. Allá fue el bueno de Pololo. ¿Quién es Altamirano? Preguntó. Aquel que está allá, revoleando piedras. Se acerca y estaba un hombre transpirado cargando piedras en un pequeño carrito tirado por un caballo. ¿Usted es Altamirano? Sí, señor. Decime, ¿no querría jugar en Belgrano? Por supuesto, maestro. Yo lo primero quisiera dejar esto, salir de aquí. Lo vamos a hacer, le contestó Pololo. Lo cierto es que con el club Martín Ferreira se arregló con un partido amistoso, juegos de camisetas, medias, calzados y pelotas. Y ahora faltaba lo más importante, ahora faltaba arreglar con el jugador. Allá fue el todoterreno del Pololo. Dígame, don Chiva, ¿qué es lo que usted pretende? Vea, don Herrero, yo quisiera techar mi casita, que la tengo sin terminar, y me falta nada más que la porla. Todo lo demás está. ¿Y cuántas bolsas necesitas? Medio como que no se animaba a decir, pensando que era mucho. 50, don. En Belgrano integraba la comisión directiva en aquel entonces don Bersini, uno de los dueños de Corsemar. Los donó de inmediato. De inmediato Pololo fue a la fábrica, las retiró y también se fue a Malagueño. Llegaron a la casa, que pronto iba a ser, y la Chiva con un vecino le ayudó a bajarlas. Cuando la pila estaba en su terreno, la miró y las lágrimas abrieron un surco en el rostro cubierto del polvo de esa porla. Ahora iba a tener su techo. A partir de ahí, comenzaba para Altamirano la era Belgrano, la más feliz de este rudo laburante que, como decía Miguel de Unamuno, pertenece a aquellos que los periódicos nada dicen de millones de hombres sin historias que se levantan a la orden del sol para proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna. Lo que sigue a continuación es el tema Retirada en la versión de Jaime Ross y ya venimos con nuestros primeros invitados de esta noche. Thank you. Belgrano está por el aire. Muy bien, estamos de vuelta en el programa. Belgrano está en el aire, acaba de decir la promoción. Y bueno, una de las iniciativas de este programa es la de promocionar las instituciones que pertenecen al entorno del barrio. Y bueno, los primeros que se comunicaron con nosotros fue la gente de la comunidad educativa del Colegio Ingeniero Echegoyen. Y la verdad que me llevé una grata sorpresa porque conocía poco de la institución y luego de habernos reunido con ellos el lunes, pude interiorizarme un poco más de cómo es el funcionamiento. Ya sabemos que el barrio cuenta con varios colegios y afortunadamente ofrece una diversa currícula, porque tenemos tanto colegios bachilleres como colegios más dedicados a lo comercial. Hay educación pública y educación privada. Y en este caso estaríamos más o menos en un medio entre lo público y lo privado, porque estamos hablando de una cooperativa de trabajo dedicada a la enseñanza. En primer término quiero presentar a la directora del colegio. Buenas noches. Buenas noches. Dinos tu nombre. Patricia Compagnoni. Bueno, es una alegría tenerlos acá y... Antes que, bueno, ya lo probamos a presentar, ya que estamos a Javier también, con el que tomamos contacto primero que nada. Sí, ¿qué tal, Aldo? Buenas noches, buenas noches a la audiencia de Radio Gigante. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Javier Michelotti y estamos acá con un grupo de profesores para tratar de explicar un poquito quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra orientación en cuanto a lo educativo. Así que le paso con el arquitecto. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros estamos en el barrio como escuela ya hace más de 24 años. Sí, desde el año 95-96 con la transformación educativa. Uh-huh. Así que ya nos sentimos parte del barrio. Uh-huh. Mi nombre es Cristian Terreno. Aquí paso con otro compañero. Bárbaro. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo soy profesor también en la institución. Mi nombre es Juan Acosta. Y bueno, estamos ya hace muchos años también en la escuela. Yo soy profe de taller. Bien. Porque es una escuela técnica, entonces de primero a tercero en ciclo básico. Y hay otros profes también, que ahí le paso con el otro profesor del ciclo superior. Buenas noches a todos, a todas. Mi nombre es Ignacio, también profe del área técnica, al igual que mi compañero Juan, que nos dirigió la palabra antes. Bueno, no quiero repetir, somos una escuela técnica, uh-huh. Estamos en el barrio. Me interesaría cederle la palabra también para que se presente. Hemos traído a un alumno, un estudiante de sexto año, así que le voy a ceder la palabra al compañero. Por supuesto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Franco Santucho, alumno que cursa el sexto año. Y bueno, nada. ¿Te queda muy poco para terminar? Sí, la verdad que sí, una escuela muy linda. Bueno. He aprendido mucho y la verdad que se recomienda totalmente la institución. Bárbaro. Gracias. Yo quisiera, antes que nada, yo diría que alguno de ustedes nos haga una reseña, digamos, de cómo es la historia, un poco de reseñar la historia del colegio, para que se conozca cómo fue sus inicios. Claro, este inicialmente fue un emprendimiento privado de la década del 70, que en un momento entró en quiebra y los docentes decidieron organizarse como una cooperativa de trabajo docente y se hicieron cargo de la escuela. ¿Sí? Uh-huh. O sea, fue tal vez algo bastante novedoso para los años 70, a finales de los 70, y empezamos funcionando en el centro, digamos, en diferentes espacios, y obviamente siempre fue el perfil técnico el que caracterizó la escuela, pero desde principios de los 80, desde el 82, empezamos con esta especialidad que hoy tenemos, que es la de maestro mayor de obras. Uh-huh. Nosotros estamos en la calle Monseñor de Andrea 432, ¿sí? En una vieja casona donde a partir de remodelar la casona se construyó en la parte de atrás las aulas y bueno, y la parte de talleres, y ahí venimos trabajando sobre todo con ese sector de Alberdi, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿De cuántos años de duración es el, digamos, para acceder al título de maestro mayor de obra? Bueno, la escuela es una escuela secundaria que tiene los 3 años del ciclo básico, uh-huh. Y después tiene los 4 años del ciclo orientado. Entonces tienen un año más las escuelas técnicas que las escuelas, que los bachilleres, ¿sí? Entonces, y los chicos, los alumnos egresan con el título de maestro mayor de obras. Uh-huh. La escuela tiene una currícula de 7 años, luego de una modificación que tuvimos hace algunos años, dado que se trataba de un trayecto de 6 años y luego un trayecto, un año más optativo, que era, lo convertí en el 7º año, donde se hacía lo que se llama el trayecto antisísmico. Hoy por hoy los egresados, ya con el título de secundario, tienen que hacer sí o sí los 7 años y ya llevan el trayecto y esa capacidad o la incumbencia incorporada, como dice la directora. Bien. La escuela tiene una... si bien estamos siempre pensando en que la preparación es de un técnico en construcción, es un maestro mayor de obra, tienen el ciclo básico, una formación desde primero a tercer año, que estaría bueno que el profesor Acosta nos explique un poquito cómo está constituido el ciclo básico y cuáles serían las actividades principales que se realizan en ese trayecto. Bueno, desde el área técnica, de primero a tercer año, hay varias formas de pensar, digamos, este trayecto, pero principalmente al ser una escuela cooperativa, le enseñamos también en el área cooperativismo, el tema de la solidaridad, uh-huh. El tema de trabajar a nivel social, y los chicos, bueno, trabajan en grupos, tratan de recuperar también la cultura del trabajo, ¿no? Bien. Entonces todas las actividades tienden a que ellos valoren el tema de trabajar, de hacer trabajos de producción manual y que valoren ese tema, ¿no? Porque por ahí medio como que no traen incorporada en la cultura, pero de todos modos es un poco la idea. De primero a tercer año se va trabajando en distintas modalidades. Trabaja en herrería, trabaja en soldadura, en distintas... Como todas, digamos, la currícula a nivel provincial, ¿no? De las, claro, escuelas técnicas. Y bueno, y es un complemento también con, la educación general, ¿no? Que se enseña desde las aulas. Bien. ¿Y cómo es la articulación? Porque tengo entendido que los maestros mayores de obra están colegiados. Hay una articulación con el colegio de... Exactamente. El título de maestro mayor de obra es un título habilitante, digamos, uh-huh. Que tiene definida incumbencias, o sea, qué aspectos puedes desarrollar. En general puede proyectar, puede dirigir y puede hacerse cargo de la gestión de todos los aspectos técnicos de una obra hasta cuatro pisos. Uh-huh. ¿Sí? Eso quiere decir que en los 4 años del ciclo orientado, por eso ese año extra, digamos, que ellos tienen al normal de los 6 años que tienen los alumnos de un ciclo secundario, ahí es porque, claro, estamos apuntando a una habilitación profesional como muy importante, ¿no? Entonces los desafíos, tanto para los alumnos como para nosotros como docentes, es de alguna forma irlos acercando a ese mundo del trabajo con toda esa complejidad. Y para eso hay que saber de cuestiones desde dimensionales, ¿no? Cómo resolver un dormitorio, cómo uh-huh. resolver una cocina, las cañerías, los materiales más apropiados, hasta calcular la estructura para que nuestra zona, que es una zona de las más leves, pero que está dentro de la zona sismo resistente, requiere tener ciertas precauciones o ciertos cuidados, ¿no? Entonces, bueno, es un aprendizaje progresivo, desde el cuarto, quinto, vamos avanzando en temas cada vez más complejos, hasta terminar en el último año con un trabajo final integrador, donde ellos ponen todos los conocimientos aprendidos en juego, ¿no? Entonces, es una especialidad que requiere como mucho involucramiento de los estudiantes. O sea, no es entregar un trabajo, es entregar un trabajo que te representa a vos y que va a ser el futuro laboral tuyo, ¿no? Entonces, generalmente los alumnos se comprometen mucho, dedican mucho tiempo, esfuerzo, digamos. Y bueno, y una de las ventajas que tenemos es también de ser una escuela de pequeña escala. Nosotros tenemos en el ciclo básico tenemos dos cursos, pero en el ciclo orientado, digamos, en la especialidad, ya ahí siempre es un curso de 25, 30 alumnos. ¿Por qué? Porque también el trabajo es un trabajo como que hay que dedicarle desde el docente y el alumno mucho esfuerzo en ese aprender un oficio, ¿no? El de construir espacios que respondan a lo que la gente necesita y que tengan la calidad constructiva necesaria. Sí, les digo que me llevé una gratísima sorpresa con la visita que hice el lunes, invitado acá por el ingeniero Javier. Y el clima familiar que se vivía dentro del colegio, o sea, la buena onda entre los alumnos y los profesores, que me parece tan fundamental hoy por hoy en una sociedad que está tan disgregada, que está tan violenta. Realmente pude ver un ambiente muy tranquilo, muy amistoso, digamos, y la verdad que me causó una excelente impresión. Igual, Aldo, la escuela, si bien tenemos como objetivo formar técnicos, maestros mayores de obra, durante todo el trayecto la escuela tiene una actividad social en el barrio que lo caracteriza desde hace mucho tiempo. Y es ahí donde te invito a Ignacio que nos cuente un poquito cuáles son las actividades que estamos llevando en el barrio con los chicos y que también son parte de la comunidad celeste, porque en realidad Belgrano también tiene esas cuestiones que nos acercan y nos vinculan y nos unen, no solamente en un amor de hinchas, sino que además por las actividades comunes. Ignacio. Bueno, hace ya un tiempo que venimos intentando o empezando a articular un poco, a hacernos cargo que efectivamente somos de Alberdi, que estamos, no es que antes no, pero estamos intentando también salir para afuera teniendo un compromiso, empezando a articular con los centros vecinales. Hoy por hoy estamos articulando con el centro vecinal de Alberdi, también así con el centro vecinal de Villa Páez, y pudiendo o intentando volcar un poco los conocimientos y lo que aprendemos, tanto docentes como alumnos, alumnas en las aulas, poder volcarlo y expresarlo y llevarlo adelante, buscando solucionar o contribuir tanto en el espacio público como en el aporte que podemos dar como técnicos y técnicas a las dudas, a los problemas que tienen también los vecinos y las vecinas en sus viviendas. Por un lado, bueno, actualmente nos encontramos tratando de articular y de mejorar un espacio público en la costanera, pero por otro lado también el ciclo, digo, yo lo digo desde mi lugar, del ciclo orientado, donde quizás lo técnico y lo técnico efectivamente es lo más importante, pero también desde el ciclo básico estamos articulando con el barrio y quizás la profe Anaí, que también nos acompaña, nos pueda contar un poco esa experiencia que estamos llevando adelante. Bueno, hola, buenas noches a todos y todas. Yo soy, no me represente, soy Anaí, soy profe de Historia y de Ciudadanía y Participación. Doy, como dice Ignacio, en el ciclo básico, en segundo año. Y bueno, y venimos haciendo este trabajo de articular con el barrio, un poco con los centros vecinales, este trabajo que ellos nos plantean en red, en empezar a construir como una red barrial en donde las comunidades y las instituciones no queden aisladas como sujetos individuales, sino que puedan conectarse y formar vínculos para fortalecer lo comunitario. En ese sentido, digamos, formamos parte del proyecto Evitar el Espacio Público y tenemos en el colegio algunas instituciones que vienen a trabajar con nosotros, como la Universidad Nacional de Córdoba, que hoy está con ayudantes practicantes de trabajo social haciendo algunos trabajos con los chicos sobre medio ambiente, sobre participación, sobre patrimonio cultural, y todas estas cosas a nosotros nos sirve mucho para trabajar con los alumnos dentro de ciudadanía, sobre todo para que no quede algo el contenido de ciudadanía como algo que es teórico, que está en los libros, sino que algo que se lleve a la práctica y que ser ciudadano se aprende todos los días, digamos, siendo parte de la comunidad. Y en ese sentido, esta red de contención que nos propusieron los centros vecinales nos está posibilitando llegar a esa meta dentro de lo humanístico, de la ciudadanía y participación. Buenísimo. Por otro lado, tenemos otros vínculos con la comunidad, como es el espacio de salud Lucena Gallo, que está muy próximo a la escuela, que nos tenemos una importante colaboración del espacio de salud en cuanto a la incorporación de las ESIs en la currícula y en lo extracurricular también. Hace unos cuantos años que estamos trabajando con el espacio de salud y ahí también la escuela, a manera de devolución y agradecimiento, estamos haciendo algunos proyectos, algunas intervenciones desde lo técnico y desde los talleres del CB también, los alumnos de tercer año, con la construcción de bloques, que hay un proyecto de la escuela, uh-huh. Solidarios en Bloque, que bueno, tenemos una posibilidad de fabricar bloques para colaborar con algunas instituciones del barrio. Bueno, eso es lo que hemos hecho en otras oportunidades y estamos haciendo ahora, elaborando el proyecto para hacerlo con el espacio de salud. Bien, yo voy a proponer una pausita musical, así la gente no se aburre tanto de escuchar tantas palabras, escuchamos un poco de música. Para los que recién se enganchan o no saben de qué estamos hablando, nos acompaña la comunidad educativa de la Escuela Ingeniero Echegoyen, de aquí de Alberdi, que tiene su especificidad en la carrera de Maestro Mayor de Obra. Hemos traído música del Chango Rodríguez para amenizar la charla, así que de Alberdi, en primer término vamos a escuchar por la versión, para mí la mejor versión que se hizo del tema del Chango, que está tocada por Los de Córdoba. Perfumando el aire con tu juventud. noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Miércoles de 20 a 22 horas, de corazón sin igual, por Radio Gigante. Son las 20 y 33 minutos, seguimos aquí acompañados por la gente de la comunidad educativa de la Escuela de Ingenieros Echegoche. Queríamos continuar la charla un poco. Hablando cómo es el trabajo y cómo es el desarrollo de las actividades de la cooperativa educativa, que es a partir de la cual funciona el colegio. Justamente, la cooperativa, y no queremos dejar pasar un segundito para explicar qué significa ser una cooperativa de trabajo y qué es nuestra cooperativa de trabajo 3 de junio. Entonces, Juana, el profe Acosta nos va a explicar un poquito de qué se trata y cómo funciona. Bueno, la cooperativa tiene socios, pero como docentes somos subvencionados por el Estado. Sin embargo, todo lo que hace al mantenimiento de las aulas, del establecimiento y demás, tratamos en lo posible de mantenerlo los socios, que somos los docentes y algunos otros que trabajan en la institución, ¿no? Que no son son no docentes, digamos. Es complicado porque es privada, por un lado, por otro lado es cooperativo y por el otro lado es técnico, que son tres aspectos que han sufrido bastante, y uno que es el cooperativo, que se está levantando, digamos, como cooperativa de trabajo, reconocido a nivel social y político, digamos, ¿no? Pero es complicado el tema porque es todo un desafío mantenerse en esta situación económica, en esta situación de la Argentina a nivel político inclusive, pero con el esfuerzo de todos se logra, digamos, ¿no? Es también un poco sembrar el ánimo y sembrar el cooperativismo de que se puede cuando uno es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y también el tema educacional, porque tenemos un gran peso a nivel social y, bueno, tenemos también becas para los chicos, obviamente, porque todo el tema social, el tema económico es muy complicado. Recibimos casos bastante difíciles que lo podrían explicar mis compañeros mejor. Uh-huh. Bueno, y tratamos de mantener este edificio. El edificio estamos alquilando, digamos, en el lugar, cosa que ya es la mitad del problema mensual, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero la institución tiene muchos años y tiene docentes que en un determinado tiempo llegaron a dejar todo el sueldo para poder mantenerse, ¿no? Y eso nosotros lo levantamos como un estandarte, como una bandera, porque han sido tiempos muy difíciles que muchos de nosotros tal vez no lo hemos... Creo que acá hay dos profes que han vivido esa época y yo no lo he vivido, pero... Sí, hay que ponerle el hombro y el pecho muchas veces, sí. Porque es una cuestión difícil, pero uno trata de mantener la escuela en pie, ¿no es cierto? Claro. Por eso también es que se han agregado divisiones, divisiones de primero a tercer año, tenemos primero y segundo, tenemos dos divisiones de cada uno, y bueno, y a veces también es difícil mantener la cantidad de alumnos necesaria para seguir sobreviviendo, ¿no? Como escuela, porque si no empiezan a cerrarse, tenemos pocos alumnos también. Mm. Bueno, y a nivel cooperativo, la otra cuestión es que la sangre joven, la sangre nueva que viene, los nuevos docentes, lejos de hacernos temer que esas ganas de trabajar se pierda, al contrario, vienen con más ganas de seguir trabajando, ¿no? Acá tenemos dos profes que son jovencitos y uh-huh. tienen muchas ganas de trabajar y son los que están llevando adelante la apertura a nivel social también, ¿no? Sí, justamente ayer estaba leyendo un artículo, el Colegio de Ingenieros Civiles está haciendo una tarea también de llegar a distintos colegios del nivel secundario para fomentar un poco la inscripción a la carrera por la necesidad que hay de técnicos y de profesionales que estén trabajando en la construcción, porque este es un país que tiene mucho por seguirse desarrollando en todo lo que sigue haciendo carreteras, infraestructura de ya sea de vivienda, obras de hidráulica, todo lo que compete a la construcción, digamos. Sí, el Colegio de Ingenieros Civiles a nosotros nos visita todos los años uh-huh. y otorga becas para aquellos que tienen intenciones de seguir la carrera de ingeniería civil y tienen un acompañamiento posterior económico en aquellos alumnos que aprueban el ingreso a través de la preparación en el colegio profesional. Igualmente, no quería pasar mucho tiempo sin hacer un comentario sobre los que dejaron sus sueldos en nuestra escuela. Los héroes anónimos. Los héroes anónimos, porque esos ellos, son... aquí tenemos dos, la profesora Patricia Compagnoni y el profesor Cristian Terreno, que son pilares importantes de nuestra escuela, pero no queremos dejar de mencionar a los que ya no están en la escuela. Seguro. Y que también les debemos tantas cosas buenas, tanto crecimiento y la posibilidad de hoy que estemos nosotros. Y me refiero al ingeniero Aldo Aguate, por ejemplo. Uh-huh. Me refiero al ingeniero Valle. Me refiero al ingeniero Miguel Amato. Me refiero a Antonio, me refiero al profesor Sánchez Riaño, al arquitecto. Tantas personas que dejaron sueldos y dejaron horas y dejaron a sus familias para estar con nosotros, con nuestros chicos. El profesor Ariel Martínez también, me lo está mencionando Patricia. Bueno, y tantos otros que seguramente nos estamos olvidando de muchísimos. Y bueno, ¿cómo? A ver... Ah, bobera. Tantos ídolos de barro que construimos en la sociedad y realmente estos son los verdaderos son ídolos los verdaderos, sí. Que realmente tendrían que estar en la conciencia colectiva. Por ahí cuesta tanto generar ídolos, formarlos sí. y construirlos con sí. mucho tiempo y después por ahí nos olvidamos un poquito. Pero esto es especialmente para ellos. También tenemos algunos eventos que la profesora nos va a comentar ahora que tienen que ver con esto de la promoción, para que la gente del barrio se arrime a la escuela y pueda conocernos un poquito más. Sí, como dice el profesor, nosotros hacemos todos los años una difusión de la escuela, de nuestra escuela, en las escuelas primarias del barrio y de algunos barrios próximos, vecinos, en las que tenemos muy, muy buena recepción. Nos reciben muy bien en todos lados y por eso estamos agradecidos también. Y a mediados de octubre hacemos en la escuela la Expo Echegoyen, que es una muestra de trabajos áulicos de los alumnos que van haciendo durante todo el año. Entonces, de la parte claro. técnica, la parte artística, matemática, las áreas matemáticas, sociales, de naturales, de lenguas, de las lenguas castellanas y extranjeras. Son como trabajos integrales, hay mucha colaboración entre los distintos espacios curriculares, que es muy interesante para que los alumnos de las escuelas del barrio y los mismos padres, que tengas niños en edad de iniciar la escuela secundaria, vean, vayan a la escuela, la visiten, ya vamos a promocionar exactamente la fecha, para que vean qué es lo que hacen los chicos. Son trabajos de los alumnos, por supuesto dirigidos por los profesores, pero son las cosas que hacen los chicos durante todo el año y que hacen siempre, que son parte de su aprendizaje. Por otro lado, decíamos, nosotros visitamos las escuelas para hacernos conocer en esta parte de la ciudad, aunque tenemos alumnos que vienen de zona sur, chicos que toman dos ómnibus, que cruzan la ciudad, que salen de su casa a las 5:30 de la mañana para llegar a la escuela porque quieren una escuela técnica. Y somos una escuela pequeña y eso nos favorece también para tener un acercamiento con los chicos, que nos permite un trabajo diferenciado. Tenemos un gabinete psicopedagógico de acompañamiento con el que trabaja mucho con los chicos. Así que bueno, nos falta mucho por hacer, pero estamos muy satisfechos con lo que estamos haciendo. Tenemos mucho reconocimiento de los padres, así que bueno, estamos acá. El alumno de sexto año va a hablar. A ver. Quiere la palabra, pide la palabra. Está muy bien. Bueno, antes que nada me gustaría dar un agradecimiento por el espacio y me gustaría contar un poco mi experiencia a lo largo de todos estos 6 años. Primero que nada me gustaría decir que algo que no se reconoce cuando uno entra a la escuela es la importancia de tener un título habilitante como es el título de maestro mayor de obra. Creo que también algo que no se reconoce mucho es a nivel social, mayormente se cree que un maestro mayor de obra, y me pasa mucho, cree que es un capataz de obra o algo por el estilo. Nada que ver. Y si bien tiene mucho relacionado con la construcción, es un título, la verdad, muy, muy, muy importante, casi tanto como el de un arquitecto, y creo que esto no se valora mucho por la gente. Seguro. Después me gustaría decir que me acuerdo que en cuarto año, quinto, yo me quejaba mucho por los horarios. Una experiencia personal, me quejaba mucho por los horarios. Y ahora, viéndolo en retrospectiva, creo que cada hora que yo invertí en el colegio, en el estudio, en prácticas, me han ayudado mucho como persona y como alumno a desarrollar mis conocimientos. Qué bueno. No sabes qué bueno que es escucharte decir esto, porque realmente esta es una sociedad que desvaloriza a los jóvenes. Se los trata de ningunear normalmente, y la Argentina ya dio prueba de que los jóvenes no se los debe ningunear. Nos mandaron a una guerra en unas islas perdidas y sin armas, sin alimento, y los jóvenes dieron muestra de valentía más, a lo mejor, que los oficiales que estaban a cargo de semejante campaña, que fue terrible. Y yo creo que los jóvenes tienen mucho para dar y que son realmente el futuro del país, y no hay otra, porque ustedes van a ser los que van a continuar la tarea de lo que hoy estamos en actividad y algunos de nosotros ya terminando la actividad laboral, digamos. Entonces, yo creo que hay que poner siempre el empeño y el acento en la importancia de los jóvenes, ¿no? Algo que también quiero recalcar es que hablo desde mi perspectiva de joven, ¿no? Uh-huh. Si bien no tenemos la trayectoria como tiene una persona adulta, creo que a nivel general se nos debería tomar más en serio a los jóvenes. Y como parte de esta queja, por así decirlo, en el colegio hemos puesto en práctica a un centro de estudiantes, que bueno, ahora las votaciones fueron en agosto. Ajá. Y bueno, ahora ya estamos bastante bien en funcionamiento. Ah, mira. Todo fue gracias a, primero que nada, la directiva por aceptarnos, y segundo, pues muy agradecidos con la profe Anaí, que nos ayudó mucho en esta trayectoria. Y me gustaría darle la palabra ahora para que cuente un poquito cómo es el funcionamiento de un centro estudiante para los que no están informados. Que no es algo que se oponga a la condición del colegio, sino que es todo lo contrario, digamos, es interrelacionar y coordinar las cuestiones que hacen a la relación entre los alumnos y el cuerpo docente, me parece, ¿no? Sí, bueno, yo los ayudé a los chicos. En realidad nació como una inquietud de ellos, de decir que querían participar más, que querían tener un centro de estudiantes, que veían a sus amigos que iban a otros colegios y tenían centro de estudiantes, y realmente sonaba como una contradicción que en una cooperativa donde, digamos, la participación docente y el involucramiento, digamos, es comunitario, los chicos no tuvieran, digamos, este espacio para plantear sus posturas. Entonces, de ahí empezamos un poco viendo lo que ellos querían hacer y lo que, digamos, y los pasos necesarios para formar el centro de estudiantes, y de esa manera llegamos, digamos, en agosto a hacer las elecciones, después de elecciones de delegados por curso, y llegamos en un momento a las elecciones, y fue una experiencia súper linda porque los chicos pudieron tener contacto con una urna, con la votación, con hacer papel de fiscales, de presentar listas, de cumplir requisitos, de hacerse responsables de eso. Y realmente estuvo muy bueno, porque ahí los chicos me decían, oh, profe, ahora me gustaría participar en ir a votar a las nacionales. Claro. Así que le sumamos ese interés de participar en la democracia y de hacerse cargo de ese voto y de esa decisión. Ahora no sé cómo estarán con la organización de la Semana del Estudiante, claro, que, claro, que esa tarea ahora les corresponde. Está muy bien. O sea, ese es parte de digamos, de la democracia, que democracia no es solamente ir a votar cada dos años, sino que también es involucrarse, participar en este tipo de instituciones, y está buenísimo que se pueda, digamos, ejercer la democracia todos los días, que eso es lo que nos va a hacer que tengamos una democracia cada vez más fuerte en la Argentina, ¿no es cierto? Que es una democracia joven dentro de todo, del 83 para acá. Bien, les queríamos contar un poco de cómo se puede ser parte de la comunidad, sí, de Lechegoyen. Sí. Terminando el sexto grado es el punto ideal, ¿no? Porque se empieza el ciclo básico y se recorre este ciclo básico técnico donde uno va recibiendo ya conocimientos específicos. O sea que ese es el punto ideal, terminado el primario, ingresar al primer año. Pero también está la posibilidad de ingresar en el cuarto año a desarrollar la especialidad específica, que es el maestro mayor de obras. Uh-huh. Esos son como los dos puntos claves para entrar a formar parte de la institución, o el primer año o el cuarto. Después hay algunas variantes en el medio, pero esos serían como los dos puntos más interesantes para empezar la formación técnica o para empezar la formación orientada ya hacia maestro mayor de obras. Sí, que la importancia de una profesión que te da la posibilidad de trabajar por tu cuenta o en relación de dependencia, porque eso también es importante, tener una profesión que te permita trabajar, digamos, independientemente. Igualmente, las aspiraciones de los egresados también tienen otros horizontes, porque las carreras universitarias están muy cerca, claro, tanto lo que son las ingenierías, ingeniería civil sobre todo, y arquitectura, que de hecho los alumnos de nuestra escuela que han egresado hoy son alumnos del profesor Cristian Terreno en la Facultad de Arquitectura. Qué bien. Y bueno, entonces, un poquito eso. Cristian menciona a los niños, a los que están terminando sexto grado, y un poquito recordar que dos de los que estamos acá, Juan Acosta y yo, también formamos parte de una comunidad técnica. Fuimos formados en el número 2, en el ingeniero Carlos Casafus. Mm. Y bueno, después transitamos nuestras carreras universitarias, pero hay algo que nosotros no podemos de agradecer, y es eso, de haber pasado por una escuela técnica y seguir siempre al lado de ellas. Por eso que a las mamás, a los niños que hoy tienen que ingresar, los invitamos que se arrimen, que nos conozcan, que vean, claro, el equipamiento que tenemos espacios reducidos, pero con una calidad técnica, porque tenemos equipamiento en máquinas y herramientas que son de muy alto nivel, uh-huh, y sobre todo la calidad humana de todos los docentes que formamos parte del Lechegoyen. Así que bueno, yo no sé, seguramente nos vamos acotando en el tiempo, uh-huh, entonces ya te saludo, Aldo, y agradezco este espacio, y bueno, y a la comunidad de Belgrano, y que por supuesto, y esto no es broma, ¿no? El Instituto Lechegoyen no solamente recibe hinchas de Belgrano. Seguro. Sí, seguro. Sí, sí. Somos socios, pero también recibimos a los de instituto, a los de talleres. Bueno, talleres también. Sí, sí, me están mirando acá. Bueno. Saliendo un poquito del ámbito del fútbol, Javier decía que él y Juan han sido formados en la educación técnica. Bueno, nosotros tenemos tres profesores en la escuela que fueron alumnos nuestros, uh-huh, en el mismo instituto. Yo, que hace muchos años que estoy en la escuela, los he tenido de alumnos, bueno, y ahora son profesores nuestros. Así que se ve que tan mal no hemos hecho las cosas. Seguro, seguro. Aparte, me parece que da la posibilidad de poder hacer la carrera universitaria, a lo mejor costeándose con trabajos, productos de esto que ya es una profesión, porque es una continuidad, sí, claro, seguramente, hacer una carrera técnica, ya sea arquitectura, ingeniería, y sí, poder, con algunos trabajos, poder costear, aunque sea parte de la carrera, ¿no? Sí, o esa carrera definitiva, digamos, el maestro mayor, claro, de obra para su proyecto de vida, porque también las carreras universitarias actualmente resultan como muy largas a, sí, veces. Sí. Así que bueno, yo también quiero agradecer, en nombre de toda la institución, este espacio, y

Le damos continuidad a este de Corazón Sin Igual. Primero que nada, tengo que hacer la salvedad de que hoy la conducción me ha tocado hacer las dos solo, porque, bueno, por razones de fuerza mayor no han podido estar los habituales compañeros acá de laderos del programa, que son Arturo Vich y el doctor Francisco Montaldo Riera, dos históricos socios, hinchas y enfermos de Belgrano, que, bueno, lamentablemente hoy no pueden acompañarnos. Pero, bueno, tuvimos la magnífica compañía de la gente de la Escuela Técnica Ingeniero Chegoyen, donde pudieron desarrollar toda la actividad que se lleva adelante en el colegio de una forma bastante clara, me parece. Hasta me pareció bueno que hasta trajeron un alumno de sexto año que también pudo expresar lo suyo, sus vivencias en la escuela y su visión de lo que es la formación que ofrece el instituto. Ya estamos sobre las prácticamente 9 de la noche y la segunda visita que teníamos pactada para esta noche se ha hecho presente aquí. Son dos jóvenes promesas de esta institución. Ellos se van a presentar, pertenecen a la primera local y les queremos dar las buenas noches, chicos. Ustedes nos dirán nombre y apellido. Bueno, buenas noches. Yo soy Juan Berardo, el arquero de la primera local. Y bueno, acá estoy acompañado por mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Matías López, también delantero de la primera local. Delantero, nada más y nada menos. El arquero y el delantero tenemos. Sí. Bueno, estamos bien cubiertos entonces en defensa y en ataque. Nos falta ahí un poco el medio y ya estamos. Ya estamos. Está bien. ¿Cómo es decidirse por ser arquero, che? Porque normalmente se decide por querer ser delantero, ¿viste? El delantero siempre es el que atrae las miradas. Esa pregunta junto a cómo hacen con los penales, siempre está. Siempre está. Yo soy arquero de chiquito. Es algo que adopté tenía 4 años. Y bueno, es como que, como todo, como el delantero le gusta hacer goles, bueno, a mí me llamó la atención el tema de los guantes, de estar vestido distinto. Uh-huh. Por ahí, viste, uno no sueña con hacer el gol, sino sacar la última pelota en el último minuto y ganar 1-0, viste. Sí. Pero bueno, después, a medida que fueron pasando los años, me di cuenta, siempre me gustó el tema del arco, es una elección y la verdad que te va haciendo fuerte en muchas cosas, viste, porque eso. Pensar que el arquero ya es el único jugador que puede agarrar la pelota con la mano, uh-huh, el único que está vestido distinto, ya te hace un poco distinto al resto y bueno, y pensar de otra forma, porque uno está solitario, viste, ahí atrás, sí, viste, sí. Tiene muchas responsabilidades. Y una visión de toda la cancha. Sí, yo sobre todo hincapié que a nosotros caen muchas responsabilidades, viste, uh-huh. Por ahí es como que somos el último y por ahí aunque no. Hay goles que por ahí uno dice, no tuvo nada que hacer, o se lo hacen a uno, ¿viste? Y uno se va a dormir pensando en eso. Uh-huh. Pero bueno, son cosas del oficio como todo, ¿viste? Tenés que estar un poquito loco también para ser sí. Es importante. Bueno, sí, tienen. Normalmente tienen el mote de que son, sí, un poco locos, ¿no? Pero bueno, ¿quién no lo es en este mundo? Sí, como todo. ¿Qué edad tenés? Yo, 21. Y me decís que te empezó a gustar el arco de los 4 años. Y institucionalmente, ¿arrancaste directamente acá en Belgrano? No, yo soy de otro lado. Yo soy de Arroyito. Arroyito. Sí, del este cordobés. Claro. Donde está Arcor. Claro. Yo jugué ahí en el club, arranqué una escuelita, ¿viste? Claro. Ahí, ¿viste? 6 meses en el arco, 2-3 prácticas en el centro, viste, cuando tenías 4 años, viste, por ahí no te decías nunca. Uh-huh. Después, bueno, me pasé a jugar en una liga ahí en el Cultural de Arroyito, estuve, no recuerdo bien cuántos años, yo a los 14 años me fui a Buenos Aires, a Lincoln, provincia de Buenos Aires, cerca de Junín. Estuve 2 años haciendo inferiores, en esa época el club estaba en un torneo federal A y la verdad que se trabajaba muy bien. Lo que era inferiores, bueno, con Marco Estela y Luis García, que trabajaban muy bien, digamos, han salido muchos chicos de esa camada. chicos jugando en Gimnasia La Plata, otro en San Lorenzo en su momento, muchos en Junín, en Sarmiento. ¿Con 14 años te fuiste solo a Lincoln? Solo, a una pensión. Sí, la verdad que bueno, agradecido a mis viejos, me dieron la posibilidad, ¿viste? Porque no es una decisión tan fácil, ¿viste? En el momento que vos, tío, parece tío de vacaciones y cuando empezás a pensar que no te volvés más, que... Y es lejos, claro, de Rollito a Lincoln. El techo era la tribuna, ¿viste? Y como que esas cosas. Pero bueno, están haciendo fuerte a otro lado. Yo hoy en día tengo relación con muchos chicos de muchas zonas del país, ¿viste? Y la verdad que... Que es muy lindo eso, es muy lindo, como te quita muchas cosas, lo que es estar con la familia, con amigos de la zona, de tu ciudad. También te da esa posibilidad de abrirte, de conocer gente de otros lados y hacerte de amistad de otros lados, ¿viste? Claro. Y yo llegué acá en el club a los 16 años. Tuve 2 años en Buenos Aires y después me vine acá al club a los 16. Bueno, hasta ahora. ¿Referentes en el arco? ¿Quiénes son tus ídolos? Y yo remarco internacionalmente, para mí, que Casilla. Mejor. Y bueno, y después cuando estuve acá en el club, la verdad que yo adopté muchas cosas de Olave, de Juan Carlos, ¿viste? Muchas cosas adopté de él, sobre todo la personalidad, ¿viste? Claro. Que es muy importante para nosotros en el puesto nuestro, la verdad que la personalidad, digamos, remarqué mucho de él, y bueno, y después de los demás chicos, ¿viste? Fue Acosta, Rigamonti, y está bueno ir sacándole cosas de todos, ¿viste? Claro, todos tipos que transmiten seguridad, que transmiten... grandes arqueros. Belgrano tuvo la posición en eso. Transmiten al equipo ir para adelante y no quedarse nunca achicarse, siempre... No, bueno, junto con él también Germán Montoya, la verdad, gran persona. Yo tuve mucha posibilidad de compartir muchos entrenamientos con ellos y la verdad es que escucharlos hablar a ellos, contar sus anécdotas y esas cosas, y como que te dan ganas de juntarte y hablar toda la tarde, ¿viste? Claro, porque uno aprende muchas cosas de eso, muchas cosas, ¿viste? Como que va agarrando un poquito de cada uno, de lo que le hace falta, y bueno, la verdad es que hay muy buenos arqueros en Belgrano. Está bien. Y bueno, vamos un poco con a ver qué pasa por la delantera. ¿Qué parece, López? ¿Cuándo arrancaste en Belgrano directamente? No, yo arranqué en Defensor Juveniles desde muy chico. Ajá. Estuve ahí muchos años. Después estuve en Instituto. Mira. Pasé 4 o 5 años por Instituto hasta que, bueno, hace 4 o 5 años también que llegué a Belgrano. Mira. Tengo 22 ahora, así que ya hace bastante estamos. ¿Y cómo venís con los goles? Y este año bien, ahora tuve... Tuve un par de partidos sin jugar por expulsión, así que... ¡Epa! Pero... ¿Qué pasó? Una mala expulsión, porque no merecía. No, pero bien, bastante bien. Creo que tengo 9, 10 goles ya este año. Bien. Y con sos muy temperamental, que me decís que tuviste una expulsión. Te digo, la verdad, traté de cubrir la pelota y al abrir los brazos, como en la Liga Cordobesa, que tenés que tener mucho contacto todo el tiempo. Fue sin querer que le pegué al otro y bueno, me dieron 3 fechas. Tratamos de bajarla mandando una nota a toda la liga, pero no hubo forma. ¿Cómo están los campos de juego de los otros clubes en relación al nuestro, que el nuestro siempre está impecable? ¿Ustedes de local dónde se juega de local? Nosotros hay veces que tenemos la posibilidad de jugar acá en Alberdi, sí, ahí, pero es muy pocas veces. Claro. Y si no, hacemos de local en la cancha media, que es pasto sintético, así que tenemos un buen piso. Y si no, cuando jugamos de visitante, por ahí se complica un poco el tema de las canchas, pero hay algunas canchas ya que son sintéticas también, así que por ahí eso sumo también un poco. ¿Quién está de técnico en este momento de la primera local? El Sabo Mercado. Ah, bien. Mercado. Sí. Claro, buenísimo. ¿Y el profe? El PF es Maxi Barrer. Bien. Y en cuanto a los entrenamientos, ¿es muy intensivo? ¿Cuántas horas por día se trabaja? Y por lo general 2 horas, 2 horas y media por día. Por día. A la mañana. La verdad que sí, se está trabajando de buena manera, como siempre se trabaja en el club. No, nunca bajar. Este año... está un poco complicado el tema de resultados, pero bueno, es como que se complicó, digamos, como que yo veo que hace muchos años que estoy en el club, la situación del club, después de lo que pasó en junio, veo como que influyó mucho abajo, pero bueno, hay que sacarlo adelante, ¿viste? Belgrano siempre fue así que bueno, hay que seguir hay que seguir metiéndole y yo creo que las cosas ya van a empezar caminándose para bien. Empezó a sonar Rigamonti por acá. No hay drama, ya lo paramos. Sí. Marco, vamos con un poquito de música. Después seguimos conversando con los muchachos. Seguimos con lo del Chango Rodríguez. Un último tema, esta vez interpretado por el propio Chango. El tema se llama Las Ranitas y suena de esta manera. Y camino de las sierras, el dique San Roque, que tiene un lago de fuego para enamorar. Campanitas que oirán tocar en el río, y ranitas nocheras con sus musiquitas, en sus guitarritas cantar y cantar. Campanitas que oirán tocar en el río, y mi noche es mil noches, mi estrella bonita, y tú las ranitas de mi soledad, y tú las ranitas de mi soledad. Cielo de amores, no tengo fortuna. Tiende tu velo de novia a mi oscuridad, que con un ramo de flores y un beso de luna, juntos haremos un mundo de amor y verdad. Campanitas que oirás tocar en el río, y ranitas nocheras con sus musiquitas, en sus guitarritas cantar y cantar. Campanitas que oirás tocar en el río, y mi noche es mil noches, mi estrella bonita, y tú las ranitas de mi soledad, y tú las ranitas de mi soledad, y tú las ranitas de mi soledad. Hasta las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Estamos aquí compartiendo con los chicos de la primera local un poco. La verdad que como uno no tiene la referencia de seguir la trayectoria, por más que se publica, generalmente está publicado siempre todos los resultados, tanto del fútbol de inferiores como del fútbol femenino, pero bueno, por ahí uno no le sigue tanto la pisada como la primera división. No. Sí. Fue muy grande el golpe anímico de haber tenido que asumir este descenso que nos tocó. Yo creo que sí, se sintió en el club. Uh-huh. Se sintió, viste, por ahí en la hora de armar planteles, viste, en inferiores, viste, por ahí hoy en día están jugando sin desmerecer a nadie, con equipo de Argentino A, viste, de deporte. Bueno, Mendoza con Gimnasia, Maipú, viste, y por ahí. No el mismo roce, no el mismo nivel, nivel. De las canchas, viste, también ellos para ahí van a jugar cancha de Liga Cordobesa, por lo que me encuentran los chicos a mí, viste. Uh-huh. Antes, que ibas a Ezeiza, te ibas a Buenos Aires, a Lorenzo, me entendés, como que era otro nivel, otras canchas, otro. Entonces se siente, y es lo que nosotros en la primera local también sentimos. El año pasado nosotros tenemos un plantel de 30 jugadores y hoy en día son pocos, viste. Por ahí, viste, el tema de la edición, y este año yo sentí que la liga se jugó mucho más fuerte. Mucho más roce hubo. No sé, me pareció eso. Entonces, por ahí, siempre un partido terminaba con uno lesionado, o por ahí uno expulsado, viste. Y nosotros, yo hablo por Belgrano porque yo manejé siempre acá, no sé cómo será con instituto y talleres, pero por ahí también se siente el tema de los árbitros, ¿viste? El tema de los árbitros, como que por ahí es como que ante las divididas se nota que por ahí tiran para los otros clubes, no sé si son niñas que bajan la liga, como por aquí se llama, más nivelado, pero nosotros no sentimos eso, ¿viste? Lo que otros clubes piensan que como Belgrano, Talleres, por ser lo más grande, siempre tienen ahí un beneficio, nada que ver, es todo lo contrario, acá siempre es todo al revés, los árbitros siempre por ahí te perjudican. Y bueno, se siente, ¿viste? Por ahí, yo no quito, es importante porque yo tuve la posibilidad de jugar en AFA, en reserva también, y por ahí lo que te dan esas categorías, lo que es nivel de juego, velocidad, que es muy bueno, por ahí no te da lo que es la primera local, jugar con gente, jugar con tipos grandes, con experiencia, ¿viste? Hay muchos jugadores que han venido a jugar en primera división de muchos clubes acá de Córdoba, y también de lo que son los regionales, los Federal A, ¿viste? Entonces por ahí es un tipo con experiencia, entonces se siente por ahí, pero es como que vos le ganas de ese lado. Por ahí no le gana velocidad a juego, pero le gana lo que es experiencia, lo que es manejar los tiempos, que es más o menos parecido también a lo que se vive acá a nivel primera división. Está bien. ¿Cómo ven el futuro de ustedes en el club? ¿Cómo piensan que se están afianzando? ¿Tienen expectativas, digamos, de en algún primer momento dar el salto a la primera? Y uno siempre tiene ese sueño, tiene la expectativa de llegar, ¿no? Porque por eso entrena todos los días, se levanta todos los días, gracias al apoyo de la familia también, que siempre está ahí en las buenas, en las malas también, y por algo estamos entrenando, por algo seguimos insistiendo en este sueño que tenemos todos, ¿no? Pero a medida que pasan los años, y cada vez te vas preguntando, y ¿qué pasa? Porque te vas volviendo cada vez más grande, pero el sueño siempre está, digamos, de pegar ese salto. Sí, el pase que por ahí el embudo, viste, uno se hace como un embudo. Sí. A medida que uno va haciendo más grande, digamos, se va achicando el embudo, pero bueno, digamos, por ahí si no se da acá, a lo mejor se da en otro club y la posibilidad de volver. Yo tuve la posibilidad hace muchos años que estoy, lo vivo de adentro, y lo que a mí me encantaría debutar acá en Belgrano, lo que es el barrio, la gente. A mí me dolió mucho esto, lo que pasó en junio, la verdad, porque yo sabía venir a la cancha y ver a la gente muy ilusionada, y ahí yo estando adentro, ver que está muy complicado el ambiente, costaba un poco, ¿viste? Pero bueno, yo la verdad que no vi en muchos lados lo que la gente hace por Belgrano, ¿viste? Sí. En la cantidad de socios, lo que pasó con el mural. Lo que pasó con el mural. Entonces, cosas que por ahí es muy lindo, y creo que hoy en día el club se está armando para devolverle todo eso lo lindo a la gente, ¿viste? Porque hoy en día nosotros, el club está aquí a nivel de instalación, a lo que es a nivel materiales, todo gracias al socio, a su aporte y lo que viene a la cancha. Belgrano, yo cuando llegué acá, era un club de primera, ¿viste? Yo miraba un club de primera. A mí fue un paseo de años y me di cuenta que era una familia. De todo, digamos, desde la gente que trabaja acá en la radio hasta el de mantenimiento que está levantando las cosas, ¿viste? Así que sería bueno que pongamos todos de acuerdo y empujemos todos para adelante. Buenísimo. El tema del mural realmente sí, sonó mucho. Pegó fuerte porque, claro, una idea que no se le había ocurrido a nadie, y hay que ponerse las pilas, hay que organizar rifa, vender números para juntar para la pintura, porque eran muchos metros los que había que pintar. Sí, yo creo que eran cantidad de litros de pintura. Verano. Y 115 personas involucradas para hacer una tarea que realmente es titánica, ¿no? Sí. Yo hoy pasé por ahí porque no lo había visto, y lo había visto únicamente en los videos. Y wow, vos decís, realmente el que llega a Córdoba en la terminal se baje y lo primero que ve dice, esta ciudad de Belgrano. Sí, así. Es que es así, aparte. Dimos el golpe realmente en eso. Fue estratégico, ¿no? El lugar donde está emplazado el mural realmente es una cosa estratégica para el que llega a Córdoba, ¿no? Es así. Yo que soy de una ciudad, y es un club de barrio. Es un club de barrio donde la gente lo saca adelante, ¿viste? Vení, como decía vos, ¿viste? Vendiendo cosas, pintando, donde labura la gente del barrio y la gente que lo quieren de verdad Belgrano, ¿viste? Seguro. Por la situación en que se pasó y sin embargo están presentes, llenan la cancha siempre, así que bueno, muy agradecido a los hinchas, la verdad, muy agradecido. El último referente de Arroyito e ídolo que hemos tenido ha sido Óbolo, así que Mauricio, esperamos que seas el próximo. Esperemos. Esperemos, estamos trabajando para eso. López, y en cuanto a delanteros, ¿quiénes son tus referentes, tus ídolos? Y como todo pibe te voy a decir Messi, pero a mí, bueno, yo no soy tan delantero, ya yo siempre fui a enganche, pero bueno, ya en el fútbol no se juega con enganche, muy pocos clubes juegan con enganche. ¿Un se le rayan? Así que el chino, increíble el chino, ajá, pero yo admiro muy mucho a Juan Fernando Quintero, el de River, ese, sí, increíble, sí. Ese, mi ídolo. Sí, yo creo que gran parte de la gran campaña de River hoy por hoy es Juan Fer, que es impresionante. No, muy buen jugador. Yo no soy hincha de River, pero te digo que te llena los ojos verlo, porque dentro de la mayoría de partidos mediocres que hay, realmente ese plantel está mostrando un juego diferente. ¿No? Yo creo que River es hoy lo que es, gracias a Belgrano, chicos, porque el golpe que se pegó River con nosotros hizo que después resurgiera y se fortaleciera de una forma, porque River venía muy en caída y nosotros le dimos el golpe final y lo mandamos a la B. Yo creo que eso, fíjate cómo le sirvió a la dirigencia, a la hinchada, a toda la institución en general, que a partir de ahí River vuelve a tener un renacimiento, ¿no? Sí, así yo que... creo que hoy River es lo que fue Belgrano en el 2011. Más o menos. Que empujamos todo para adelante, una familia que salió... que vieron casi tocando fondo, resurgió en un año y ascendía a primera división, y bueno, por eso se hablan mucho de los ídolos que quedaron en ese, digamos, ídolos, grandes jugadores que quedaron en ese momento. Así es. Vamos con un poquito más de música. Si vos ves la lista de temas, Marcos, a quien le tenemos que agradecer, porque técnicamente Marcos es impecable como lleva al aire toda la programación de la Radio Gigante y el esfuerzo que le pone día a día, porque es la cara visible de esta radio, porque es el tipo que va, que viene, que se hace cargo de todo lo que hay que hacerse cargo para que esto funcione. Y está la programación de la música, la coordinación con los programas, que esperemos que poder fortalecer la programación y tener una programación importante en la radio. Pero bueno, le tenemos que agradecer a Marquitos que... realmente le pone pilas y aparte de tener que ocuparse de su vida, se ocupa también de esto, porque bueno, es un poco la locura que tenemos todos de pertenecer y... todos somos parte de acá. Para mí con ser socio no alcanzaba, o sea, yo tenía que dar algo más por Belgrano. Sí, por ahí no son, entonces, no son los 11 que entran nomás dentro de la cancha, somos todos juntos. Y sí, entonces bueno, yo venía en otras radios haciendo programas de música, y yo dije, bueno, pero... yo tendría que estar en Belgrano también. Sí. Entonces fue una alegría cuando vi que acá estaba el espacio disponible y que se podía dar curso a esta locura que se llama De Corazón Sin Igual. Vamos a hacer una pausa musical. Le comentaba a Marcos cuando vine que hace 6 años sufríamos una pérdida tremenda en Córdoba. Se nos iba un músico muy importante. No era de este barrio, era de barrio Santa Isabel, pero un músico muy importante, un guitarrista de excelencia, se llamaba Titi Rivarola, se llama porque sigue vivo entre todos quienes lo recuerdan y recuerdan su música. Así que vamos a escuchar Amor Ausente con su banda emblemática que fue Tórax, con la que estuvo 10 años en carrera. Ahí va. Sabes, no soy tan frío, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como el fuego tantas veces. Siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes. Siento tu voz tan... Saludo para el pueblo pirata, para toda nuestra hinchada. Bueno, transmitirle que estamos muy orgullosos de lo que son, de lo que representan, de lo que hicieron la semana pasada con el mural, uno de los murales más grandes de la Argentina. Así que un agradecimiento total a nuestra hinchada. Un abrazo grande y un vamos verano, ¿eh? Bueno. Estamos de vuelta y ahí teníamos la palabra de Riga, agradeciendo a la hinchada por el tema del mural y bueno, y a todo el plantel atrás aplaudiendo y agradeciendo no solamente el mural, sino el apoyo que fecha tras fecha este estadio, por suerte, se sigue repletando y va a seguir siendo así, yo no tengo sí, duda. Sí. ¿Eh? Y de visitante también, ahora que nos habilitaron, bueno, los visitantes. Sí, ahora 2.500 entradas. Morón es un club amigo, históricamente ha sido un club muy amigo de Belgrano, así que ahí no hay problema para ir porque realmente hay buena convivencia. Generalmente se comen unos asadas antes de que empiece el partido, sí, con la gente, el gallito de Morón, así. Ahí no hay drama, ¿viste? Se puede ir en paz. Lo que se viene, chicos, ¿qué es lo que se viene, digamos, para ustedes en la competencia local? Y ahora viene de local nosotros Peñarol, después San Vicente, Racing, Instituto. Sí, así. Son así. Todos equipos duros y encima están perdiendo la punta, así que claro, va a ser bastante difícil. Pero como siempre, a lo que eran, tratando de salir de esta mala situación en la que estamos, como sea, la forma que sea. Así es. Son todos partidos duros, no hay partido fácil. No. Sí, bueno. Eso ocurre, yo creo que en casi todas las categorías. Sí, yo creo que son partidos duros, hay mucho roce, como digo, este año yo sentí que fue mucho más fuerte que el año pasado. Uh-huh. Y bueno, como digo, por ahí te saca esa personalidad, la primera local que por ahí en otras divisiones no se hacían falta, ¿viste? Claro, sí. Así que bueno, vamos a ver, esperemos que salga todo bien y consiga un buen resultado, tanto en la primera como en la reserva. Perfecto. ¿Es la primera vez que vienen a la radio, chicos? Sí, la primera vez. No, yo ya tuve. ¿Ya habías estado? Sí, la posibilidad. Ah, bien. Con Lucas, con Víctor Quiroga también, uh-huh. Y acá el año pasado una tarde. Bien. Y por ahí, bueno, en otras notas me supe en el club, cuando terminan los partidos, por lo general. Uh-huh. ¿Qué, si les ofrecen jugar en Talleres, qué dirían? No. Yo me siento muy identificado con Belgrano. Y depende cómo esté la situación. No. Si acá ya no da para más y lamentablemente vamos a tener que Talleres. No. Yo creo que, como digo, yo llegué acá al club y bueno, hoy en día me identifico mucho con el club. Buenísimo. Aparte, mi forma de ser también me identifica con el club. Uh-huh. Así, viste. Uh-huh. Y bueno, hay que seguir metiéndole, sumar muchos chicos que pensemos todos muy bueno parecido y bueno, a lo de Belgrano. Sí, no, les veo a los dos que tienen una actitud muy, muy, muy identificada con Belgrano. Así que y sí. Eso está bueno que se transmita, digamos, de división a división ese mismo sentimiento, desde el más grande al más chico, que sepa la pertenencia que tiene y qué tipo de club es este, ¿no? Sí, yo creo que es importante por ahí, como uno cuando es chico hoy en día con las redes sociales y todo eso, se piensa que hay que ir a jugar a Europa, hay que ir a jugar a México, y por ahí uno está en inferior o está más abajo, tiene que pensar primero de jugar en su club. Es la única forma de dejar todo, porque si uno por ahí piensa ya irse a otro lado, como bueno, me guardo esto para irme a otro lado, y no. Yo creo que hay que apuntar a jugar la primera en su club, y bueno, si se da, bienvenido sea, y obvio que es muy lindo porque uno es donde se formó, donde hizo muchas relaciones, donde por ahí ve cómo avanza el club. Y como digo, a mí me quedó muy impactado cuando empecé a venir a la cancha y ver la gente, lo que es el barrio. Yo creo que el día de mañana, si se me da todo, si no se me da debutar acá, por la posibilidad de jugar acá. La verdad que es una fiesta venir acá. Sí, no, nada que ver con el Chato, por ejemplo. Se luchó mucho para volver a esta cancha y realmente la diferencia es grande. Yo tuve unos años justamente eso, donde se hizo todo. Entonces, yo que estoy dentro del club, muy agradecido a la gente que aportó para tener lo que es este estadio, ¿viste? Lo dijo el otro día el técnico de Barracas. Mira. En el momento que estaban por construir la tribuna nueva, nosotros hacíamos siempre el local acá. Ajá. Así que nosotros estuvimos en todo el proceso donde se empezaron a levantar todo, así que... Sí. La vieron crecer a la tribuna. Sí, jugamos y todas las máquinas al lado, viste, por ahí, pero fue lindo. Y bueno, creo que hoy en día es un hermoso estadio, un hermoso, digamos, lo hicimos entre todos. Por eso por ahí uno se siente tan identificado con el club, viste, porque es como que sobre granito de arena se ve reflejado, viste. Está bueno. Bueno, chicos, ha sido un gusto y una alegría que hayan podido llegarse hasta acá, hasta el estudio de la Radio Gigante. No sé si tienen algo más que agregar, saludar a alguien. Muchas gracias por la invitación y bueno, saludo a toda la familia que siempre te acompaña y siempre está ahí apoyándote en los momentos buenos, en los momentos malos. Y yo también saludo ahí para los chicos de Defensores, que es un club que está creciendo mucho, que están haciendo muy bien las cosas, así que siempre, siempre agradecido a ese club. Buenísimo. No, yo muy agradecido por la invitación, como siempre a disposición del club para todos. Así que, bueno, y como siempre, un saludo a la familia que siempre está y a los chicos que... A los pibes de la local. Los pibes de la local, tenemos que sacar adelante todo. Sí. Así es. Meta. Bueno, muchas gracias entonces por la visita. Vamos a seguir con la música, Marcos. Lo que sigue ahora es Samba del Sueño. Tórax, seguimos recordando a Titi Rivarola. Baja un rocío casual

Estamos en el aire, esto es De Corazón Sin Igual, que se emite por la Radio Gigante los miércoles de 8 a 10 de la noche. Hoy hemos tenido un programa con visitas, nos visitó la gente de la Escuela Ingeniero Echegoyen, la Escuela Técnica. Luego nos visitó tanto el arquero como el delantero de la primera local. Y a su vez, musicalmente, lo hemos estado amenizando con primero con música del Chango Rodríguez. El Chango fue un referente musical del folclore en los años 60, 50, 60. Y, por supuesto, habitó muchos años en este barrio. Por su casa pasaron todos, hasta Hualpa Yupanqui, Horacio Guaraní. Realmente su casa era realmente una peña que congregaba a todos los artistas. Para quienes son muy jóvenes, no saben el auge que tenía en los años 60 el folclore. El folclore vendía discos en gran cantidad en esos años. El Festival de Cosquín estaba creciendo a muy buen ritmo. Hasta revistas relacionadas con el folclore se vendían en esos años. O sea, realmente fue un auge y fue así como dio autores e intérpretes como el Chango y como tantísimos otros que le dieron forma al género folclórico de una forma más actualizada, digamos, ¿no? El Chango fue un tipo que tuvo un estilo propio y muy particular para tocar la guitarra. Incluso fue inventor de algunos ritmos folclóricos que fueron de su propia inversión, de su propia invención. Así que todo un personaje. Y a quien estamos rememorando hoy a su vez es a Jorge Titi Rivarola, que lamentablemente hoy se cumplen 6 años de su desaparición física. Y lo que acabamos de escuchar recién fue La Zamba del Sueño, de Fernando Barrientos. Y en este tema estaba Titi Rivarola en guitarra, Oscar Alessio en batería, Esteban Cavalín en voz, Milton Arias en bajo y Andrés Arias en teclados. Ese tema fue grabado en vivo en el vecindario en junio de 2013. O sea, fue una de las últimas grabaciones de Titi Rivarola. Las primeras apariciones de Rivarola fueron en la década del 70 como baterista de varias bandas. Luego fue guitarrista, docente, compositor, arreglador y productor musical. En la década del 80 formó el grupo La Batata con Hueso Horseman. Por entonces también tocó en algunos grupos de cuarteto. Con Bicho Díaz formó La Eléctrica Folclórica. Con Palín Sosa y Sebastián Vergallo formó Ukelele. Por casi una década lideró el proyecto de rock fusión Tórax, banda de la cual emergió luego Eruca Sativa, grupo del que fue padrino artístico. Se desempeñó como guitarrista, productor y compañero de ruta de Paola Bernal, con quien compartió la nominación al Premio Gardel por el disco Pájaro Rojo. El tema que habíamos escuchado en primer término, que era Amor Ausente, ahí sí, la formación de Tórax estaba integrada por Andrés Arias en teclado, por los tres integrantes de Eruca Sativa, Brenda Martín en bajo, Lula Bertoldi en voz, Gabriel Pedernera en batería y Titi Rivarola en guitarra. Vamos a escuchar un último tema para recordar a Titi, en este caso acompañado por Paola Bernal. El tema se llama Rayando el Sol y suena de esta manera. Desafiando a todas las aguas, del azul viaja por la vida, trasnochando en las cacharpallas, rayando el sol, salumeando de un horno humilde, esta zamba espíritu viajero. desafiando su destino, va el caminante por el camino, siempre desafiando su destino, va el caminante por el camino, entre garzas y zarza mora, más amor. A las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Vamos llegando ya al tramo final del programa del día de la fecha. Pero bueno, no queríamos pasar por alto una nota aparecida hace pocos días relacionada al debut en la Bundesliga del Union Berlin, recientemente ascendido en Alemania. Dentro de un fútbol tan desarrollado y tan monetarizado, digamos, tanta plata que se mueve realmente en un fútbol de élite como es la liga alemana, llama la atención que este club recientemente ascendido haga una protesta contra el fútbol negocio. La nota dice que pocos podrían imaginar los aficionados del Unión Berlín cuando soñaban con jugar algún día en la Bundesliga que los primeros minutos de su equipo en la élite del fútbol alemán estarían marcados por el silencio. Durante un cuarto de hora contuvieron la emoción como pudieron en su propio estadio. Permanecieron inmóviles sin decir una palabra. El motivo consideraron que era de peso, la muerte del fútbol. Ya lo habían hecho en 2014 cuando militaban en la segunda división y recibieron como ayer al RB Leipzig. un club antagónico, totalmente opuesto a lo que predican, odiado en toda Alemania. Tradición, identidad y valores en contraposición a maniobras empresariales propias del fútbol moderno, encabezadas por Dietrich Mateschitz, creador de la marca de bebidas energéticas Red Bull, de ahí las siglas camufladas con el nombre oficial Rasenballsport Leipzig. Fue así que los primeros 15 minutos del Unión Berlín en la élite estuvieron marcados por el silencio de sus hinchas en señal de protesta contra el RB Leipzig. Caprichos del calendario, ambos volvieron a encontrarse ahora en la primera jornada del campeonato. Duele tener que celebrar nuestro estreno en este contexto. Sin embargo, es una gran oportunidad para demostrar que somos un triunfo para la Bundesliga, porque estamos preparados para luchar por nuestros valores y nuestra cultura del club, rezó un comunicado del Unión Ultras, su grada de animación más concientizada socialmente. Y es que el Unión Berlín es el club de la clase trabajadora, proveniente originariamente del sector metalúrgico y en el que impera un fuerte vínculo comunitario. Un club, diría yo, muy emparentado con la raíz propia de nuestra esencia celeste, muy emparentado con el Club Atlético Belgrano. Una hermosa nota, una bocanada de aire fresco en el fútbol súper profesional del mundo. La música la vamos a seguir escuchando a continuación, ahora en la voz de Silvina Garré, de su disco del 2011, Más que Loca, con temas de Lito Nevia. Empezamos con este tema. La gente que no sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere, y eso te hace sentir muy mal. Lo que más les preocupa es que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere, y eso te hace sentir muy mal. Lo que más les preocupa es que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que quiere, a veces se encuentra quien la quiere, y eso les hace mal, tanto mal. La gente que no sabe lo que quiere, a veces se encuentra quien la quiere, y eso les hace mal, tanto mal. Así pasaba Silvina Garré con su versión del tema Gente que no sabe lo que quiere, de Lito Nevia, en un hermoso disco donde Silvina recopila temas del propio Nevia, con el cual mantiene una amistad de hace muchísimos años. Para terminar con la programación de hoy de Corazón Sin Igual, queremos invitarlos al cine. Vamos a tener esta semana en La Piojera, empezó el lunes y se va a extender hasta el sábado 7, desde las 18 a las 23 horas, la quinta edición del Festival de Cine Social, Invisines, el cine de los invisibles. Así que una propuesta muy interesante para poder compartir todas las tardes desde las 18 hasta las 23 horas. acá en el Centro Cultural La Piojera, esto es con entrada gratuita, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de la sala. El domingo, otra función de lujo, en el Cine de Siempre, el ciclo que se emite los domingos a las 19 horas, la película de Pedro Almodóvar, Hable con ella, también una película del año 2002, una película que mezcla drama y misterio, una muy importante película dentro de la filmografía de Pedro Almodóvar, que recomendamos que no se la pierdan y que traten de ir a esa función de este domingo a las 19 horas. Antes, a las 16 horas, para los más chicos, Piojites al Poder, Festival Internacional, Circo en Escena, Ella y Tommy. Toda esa programación gratuita es lo que ofrece La Piojera en esta semana para toda la comunidad barrial y de la ciudad en general. Nosotros llegamos hasta acá con este programa. Queremos agradecer una vez más a Marcos y a la institución por el espacio que nos brindan y por la asistencia técnica. Y nos vamos a despedir con un tema más de Silvina Garre. Vamos a escuchar Nueva Zamba para mi tierra, de Lito Nevia. Los dejamos, nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 20 horas. Esto es De Corazón Sin Igual. Chau, gracias. No quiero vivir sin ti, mi tierra. Lo supe fuera de ti, mi tierra. Pregunté en dónde quiero sufrir, o en qué zona quiero amar, o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra. Nadie dice que te quiere, mi tierra. Mientras te caminan, mi tierra. Amaneciendo en Montevideo, ya todos sienten que te extrañan, que no son nada sin ti, mi tierra. Si en un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando. Cada día, cada herida esto tan que algo va cambiando cada día.